Amigos, la muerte tiene su coherencia. Vivimos rodeados de gusanos y una vez muertos, este proceso continúa. El luto en el mundo de la farándula. ¿Qué hay después de ese túnel que conecta la vida con la muerte? Para vos, ¿qué querés saber? ¿Cómo murieron algunos de tus ídolos? ¡Las muertes más copadas! ¿Una muerte sorpresiva? ¿Una muerte sorpresiva? ¿Una muerte sorpresiva? ¡Las muertes más copadas! Lamento comunicar que a las 20:40, hora local, el señor Roberto Sánchez dejó de existir debido... Después de estar luchando durante 45 días y además después de estar muchos años esperando este trasplante, Sandro murió. Sandro murió. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Más allá de que era como una muerte anunciada, era algo que mucha gente esperaba, la muerte es siempre la muerte. No hay edad para amar a Sandro. Vos decís, bueno, Sandro la siguen solamente las minas de 50 para arriba, de 60 para arriba. No, las jóvenes también, las jovencitas también. Porque ayer murió Sandro, pero hoy nació el mito. Pero hoy nació el mito. No voy a decir la ausencia de Sandro. Tampoco voy a decir que nos dejó, voy a decir que se fue de gira. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Prefiero morir a llegar a viejo. Prefiero morir a llegar a viejo. ¡Las muertes más copadas! Una muerte sorpresiva.